Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa griego. Sin piedra, no teníamos nada. Si alguna 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Empezamos recorte informativo de esta manera y me atrevo a hacer un recorrido por lo que viví el día de ayer. Es ciertamente autorreferencial, pero al mismo tiempo sirve para reflexionar algunas cuestiones. Sucede que a veces, en algunos momentos, caminar por Moreno resulta algo agotador. Los conflictos, las tristezas, las angustias te golpean todos los días. Ayer el día comenzaba hablando con Susana, la hermana de Porfirio Benítez, quien fue asesinado por una banda en el barrio 23 de diciembre. Ella tiene miedo, porque debe seguir viviendo cerca de ese barrio, en Los Hornos, cuidada por sus hermanos, pero a pocas cuadras donde ocurrieron los asesinatos. Ella tiene miedo porque no le queda otra, no se puede ir, y al mismo tiempo tampoco quiere irse de ese espacio geográfico que ya es propio, que lo construyó con su trabajo, dejando horas a su hijo para que alguien lo cuide y ella pueda trabajar con cama. Claro que tiene miedo. Mataron a su hermano, fue una masacre. Teme por la vida de su familia, por la vida de sus hijos. Pero al mismo tiempo, esta mujer tiene mucha fuerza, porque no soporta las injusticias, porque es una trabajadora, porque no quiere que la muerte de su hermano quede impune. Sus expresiones son fuertes. Claro que en algún momento se quiebra y comienza a llorar. Comienza a llorar ante tanta injusticia. Y cuando la veo, mi cuerpo se tensa. La veo llorar y las palabras no alcanzan para generar algún tipo de contención. O por lo menos demostrarle al otro que vos estás ahí. Y ahí la angustia me invade y no encuentro un camino posible en este mundo lleno de violencia y corrupción. Pero claro que, como siempre, hay una pequeña luz, porque Susana no va a dejar de caminar y porque solamente por una cuestión humana tengo la necesidad de caminar junto a esa mujer que saca fuerza de donde no la tiene, levanta la cabeza y pelea contra una violencia que ya está institucionalizada, contra la discriminación, la xenofobia, que nos quiere hacer creer que los hermanos latinoamericanos, paraguayos, bolivianos, son responsables de todos nuestros males. Ella enfrenta cada día las acciones discriminatorias que caen de todos lados. Y mientras esto pasa, mientras Susana vive, sueña con un futuro mejor para su hijo. Y no solo lo sueña, sino que también lo construye. Lo construye todos los días con acciones. Así comenzaba el día y luego sigue. El día transcurre. Y llegan las 6 de la tarde. Comienza una manifestación frente a la Comisaría Primera de Moreno. Cuando llegamos caminando por la calle Uruguay, aparece una primera imagen. La cara de Elías Márquez, sonriendo, vivo, alegre, natural. Era una foto. Era una pancarta que al lado decía para que la muerte de Elías no quede impune. Ahí mi cuerpo se desarma. No puedo sostener las ganas de llorar, porque la imagen de ese niño en una pancarta, el pedido de justicia, nuevamente, la violencia que no te para de golpear. Elías tenía 3 años cuando hace un mes atrás fue asesinado por un grupo comando que entró a su casa. La familia denuncia discriminación, ya que son parte de la comunidad gitana. Y aparece nuevamente la fórmula que pareciera que se vuelve a repetir. Violencia, impunidad, policía cómplice y el pedido de justicia. ¿Cómo sostenerse erguido frente a todos estos hechos dolorosos? ¿Cómo no quebrarse para cumplir con la función de contarles a ustedes que están del otro lado que estas historias también existen? Claro que no es fácil, pero tenemos la convicción de que estas historias no deben ser anónimas, que se deben conocer para que de alguna manera nos permitan sentir y luego actuar. Creo, y para ser sincero con ustedes, que me preocuparía un poco más si tanta atrocidad no me hiciera sentir nada. Pero como siempre hay algunas luces, aparecen también otras historias que mediante la práctica, no lo científico, lo teórico o el discurso, sino mediante la práctica, son transformadoras. Historias que, claro, que también son anónimas, porque no venden, como dirían en los medios masivos de comunicación, no vende contarlas. Entonces, el día culminó hablando con 2 jóvenes, de 19 y 21 años, que la pelean todos los días, que estoy segura que conocen mucho más que yo, lo que significa la angustia, la tristeza, la soledad, el abandono. Que desde muy pequeños comenzaron a consumir drogas para olvidarse, para abstraerse, para poder escapar a algún lado. Que conocían a la calle como su única opción. Pero que hoy, con ayuda de algunas personas comprometidas, porque acá aparece algo que lo nombramos de forma repetida, para el poder son desecho. Para el poder no se gaste un peso en estos chicos que quieren dejar las drogas. Como tampoco se gasta un peso para contener a las familias que tienen a la salud pública o a la educación pública como única opción. Pero estos jóvenes de 18 y 21 años tuvieron una oportunidad y la aprovecharon con gente que los quiere, que los acompaña. Y ahí aparece entonces una gran luz, porque ellos sueñan con construir una vida diferente. En medio de tanta violencia que es permanente y sistemática, quieren vivir de otra manera. Hoy cuestionan la sociedad de consumo, reflexionan acerca de la deshumanización de las personas y hablan de los tranzas que los utilizan para hacer negocio junto a los poderosos, que intentan construir ejércitos de zombies para que la injusticia sea cada vez o esté cada vez más arraigada. Entonces el día termina así, ayer terminó así, con una gran historia de reexistir, algo que venimos hablando en la semana. No es fácil ser consciente de la realidad que todos los días nos proponen, pero nos permite juntar fuerza para cambiarla con acciones pequeñas, humanas y solidarias. Esto es Recorte Informativo. Thank you. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Estamos comenzando entonces recorte informativo de hoy. Un anuncio, porque son 9:30 de la mañana y para los que quieran participar, en el marco de la radio abierta de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, se hará entrega de una nota solicitando que las autoridades reciban a quienes integran la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Esta radio abierta se va a hacer de las 10:30 a las 15 horas frente al Consejo Escolar de Moreno. Allí se va a llevar una notificación y a mostrarle también el relevamiento que se ha realizado desde la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública al Consejo Escolar, a quienes son, en este caso, el presidente del Consejo Escolar es Gabriel del Río, y también se invita a los padres, alumnos, docentes a participar de esta radio abierta que comienza a las 10:30 de la mañana y se extiende hasta las 15 horas. Lo anunciamos entonces para aquellos que estén escuchando la radio y quieran acercarse a ser parte de una nueva actividad más de esto que se ha denominado Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Seguimos entonces con la información que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana de viernes. Ya te hemos contado la historia de Norberto y Romina, estos padres jóvenes que por decisiones y disposición social han sido apartados de sus hijos. Ellos han hablado con nosotros, vinieron a esta radio inclusive en una entrevista que pudo realizar Rubén, y ahí contaban cuál fue el trato que recibieron por parte del área de infancia de la Municipalidad de Moreno. Quien está a cargo de esta área es Román Pacheco, el licenciado Román Pacheco. En la única oportunidad que tuvieron de ver a sus hijos a partir de la decisión que hubo de separarlos, lo que ellos manifestaban era que uno de sus hijos estaba golpeado y que, bueno, la preocupación, ellos siguen buscando algún tipo de explicación por parte de las autoridades que le puedan argumentar qué es lo que está pasando, por qué la decisión. En realidad, desde la municipalidad ya lo hicieron. Ellos no pueden entender cómo se separa un niño que ahora tiene 5 meses de su madre en estas condiciones, y también la violencia que se ejerce hacia ellos cuando van a reclamar por su derecho, que su derecho es saber qué está pasando con sus hijos. Lo pudieron ver una sola vez, a 4, al bebé, al que todavía estaba tomando la teta, no lo pudieron ver. Y hablaron nuevamente con nosotros porque esta búsqueda sigue. No es que no saben, en realidad saben dónde tienen que ir, pero tienen pocas herramientas para reclamarle al Estado que justamente les diga qué está pasando con sus hijos y buscar soluciones de conjunta que puedan constituir nuevamente esta familia. Ellos dicen también que desde el área de niñez hay cuestiones que no son verdad, porque se entregó a la prensa algunas explicaciones de por qué habían sido separados, por qué se tomó esta decisión por parte del área de niñez. Vamos a escuchar en primer lugar a Norberto, que ayer en un programa de televisión le habló a la cámara y le habló a la gente para decirle: yo quiero volver con mis hijos por esto, yo necesito volver con mis hijos, estar nuevamente con mis hijos por esta situación. Lo escuchamos a Norberto y después tenemos también la palabra de Romina. Bueno, yo a las personas, ¿no?, que me están mirando, quiero estar con mis hijos. Primeramente hablo del corazón, ¿no? No hablo con nada armado, ¿no? Porque he escuchado muchas personas que hablan, ¿no?, que quieren a sus hijos con algo armado, pero sinceramente yo quiero a mis hijos porque no son la fuerza para vivir. Son la fuerza. Hoy en día, con el problema que yo estoy pasando, ¿no?, en mi salud, sin mis hijos no tengo fuerza para nada. Ellos eran mi fuerza cuando estaban conmigo. Eran todo. Y hoy no los tengo. Norberto afirma que uno de sus hijos fue golpeado, esto te lo decíamos antes de escuchar el audio, en el hogar donde estaba alojado. Romina no puede amamantar a su bebé desde que se lo sacaron. Y tampoco fue llevado a este encuentro, único encuentro que se dio a principio de abril. Los padres al mismo tiempo denuncian que la jueza Analía Sánchez suspendió los ámbitos de revinculación porque el argumento fue que el caso adquirió una fase mediática. Entonces, como castigo a esta decisión que han tomado los padres de difundir lo que está pasando con sus hijos, bueno, el castigo fue no poder ver al más chiquito. La situación es compleja, requiere de explicaciones también por parte del área de niñez, que para ello, por supuesto, ya las han dado a través de un comunicado que se lo entregaron a un medio de comunicación local, que es Telered, pero todavía hay cosas que seguramente serán tratadas por la justicia. Norberto y Romina tienen el acompañamiento de gente de la iglesia evangélica, que están acompañándolos a las reuniones y que están gestionando también la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Estamos hablando, por ejemplo, de la vivienda. Vamos a escuchar a Romina, que también expresó en los micrófonos qué es lo que le quiere transmitir a la gente, a aquellos que conocieron la historia por esta radio y por otros medios, de sus hijos y de la decisión que ha tomado el Estado y de las pocas explicaciones que dio. Y también de la vulneración de derechos a esos niños. Porque si estamos hablando que en el hogar este chico fue golpeado, y esto lo pudieron ver Norberto y Romina, también nos queda para pensar quiénes son los que cuidan a estos menores. Escuchamos entonces la palabra de Romina. Es breve, pero es contundente. Yo quiero a mis hijos porque, uno, porque fui la madre, yo los tuve, yo sé el dolor de cómo los, ¿no es cierto?, ir a tenerlos, y hoy veo a los chicos de la escuela y no los poder llevar a la escuela, y que ellos necesitan, ¿no?, que la mamá siempre los acompañe, y estén con ellos y que le den de comer cuando ellos necesitan un alimento, un vaso de leche. Uno como mamá sabe el problema de los hijos y esa es mi preocupación mayor, porque mi bebé no está conmigo y mis hijos tampoco. Y ellos me decían, mami, yo quiero que vos me lleves a la escuela. Y yo no los poderlos llevar, eso me pone muy mal. Romina y Norberto solicitan ser escuchados por los medios de comunicación locales porque consideran que son víctimas de una injusticia, que el procedimiento no fue el adecuado, que quieren volver a ver a sus hijos. Entonces por eso recorren los medios, que sienten que son aquellos que les permiten visibilizar cuál es la situación. Te decía que los padres biológicos de estos niños están siendo acompañados por quienes integran, estamos hablando de pastores. Uno de ellos es Manuel, que también ya habló con nosotros en otra oportunidad y que ha cuestionado el documento que entregó Román Pacheco al servicio informativo de Telered, estamos hablando de Telered Noticias, porque lo que dice Manuel es que hay cosas que no coinciden, que no son verdad y que son necesarias de ponerlas en la mesa. Nosotros ya lo hemos trabajado. Pero también habló ayer Manuel nuevamente con nosotros y expresó lo siguiente, porque siguen caminando, siguen en la lucha y siguen intentando visibilizar lo que está pasando. Con esto que siempre se tiene y la dificultad que siempre aparece en estas ocasiones. La falta o la imposibilidad de acceso a la justicia. La imposibilidad de conseguir un abogado que claramente garantice los derechos de los niños y también de los padres de saber qué está pasando con sus hijos. Escuchamos entonces a Manuel, que acompañó en el día de ayer a Romina y Norberto. Mira, vos sabés que pertenecemos a la iglesia, creemos en un Dios de amor, ¿no? Creemos en un Dios que nos pidió que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Yo soy papá, tengo tres chicos, y cómo no defender esta causa, ¿no? Cómo no acompañarlos a ellos, cómo no batallar y ir a todos lados con ellos si creemos que es lo que Dios nos pidió, ¿no? Y confiamos en Él que esto va a resultar en bien, ¿no? Tenemos que tener una respuesta positiva en algún momento. Seguiremos acompañándolos, seguiremos ayudándolos. Vamos a estar el día que le devuelvan los hijos. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Pero esto se tiene que terminar, porque así como hoy están Norberto y Romina, ¿no? En un informe que lo hemos leído más de una vez, dice que Minoridad de Moreno trata millares de casos de este tipo, ¿no? Y ya esto se ha vuelto algo más grande, ¿no? Ya no, esto no son solo sus chicos, sino son todos los chicos que tenemos en Moreno, ¿no? Porque le puede tocar a cualquier papá. De la manera que se está manejando esta gente, le puede tocar a cualquier papá de Moreno. Romina, Norberto y Manuel entonces piden que se haga público, que se conozca la situación, porque no tienen garantías ni certezas de cómo van a recuperar a sus cinco hijos. Entonces ellos siguen recorriendo los medios de comunicación como única herramienta que tienen hoy para seguir peleando, para no bajar los brazos, para comprender cuál fue la decisión y cuál fue la metodología. Pero más que comprenderla, afrontarla, cuestionarla, no callarse, no paralizarse ante el temor que se quiere imponer por parte del Estado municipal. Si van a los medios, puede pasar esto. Es mejor que no hablen tanto. Es mejor que se callen. Miren que puede ser peor. Bueno, todo esto es lo que aparece. Claro que ellos siguen buscando otra respuesta, algo más. Y para eso se necesitan redes. Lo pudieron construir con estos pastores que están acompañando y seguramente con algunos vecinos. La historia de Romina, Norberto, Manuel y los cinco chicos que fueron apartados de sus padres no se terminó. Continúa. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1533-680099 para mensaje de texto. Estamos en vivo hasta las 11 de la mañana, quédate ahí que tenemos mucha más información para compartir con vos. Recorte Informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste, es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, seguimos en Recorte Informativo y te contábamos que se realizó una audiencia pública en relación a la basura. Tenemos la voz de Carlos López para compartir ahora, que es uno de los que impulsó esta actividad junto con otros referentes. El valor de las personas que fueron a contar lo que pasó en el, lo que pasa en el barrio con el tema de la basura. La acumulación de residuos en las esquinas, las enfermedades que provocan a los niños, también la contaminación que se genera en todo el ámbito y esa riqueza del intercambio, la riqueza de saber que al vecino al lado le pasa lo mismo, que en la otra punta de Moreno tienen que pagarle también a los carreros, que la basura se acumula en el baldío que nadie cuida, que después cuando se hace una toma, los vecinos, uno de los argumentos que dicen, bueno, nosotros vinimos acá y limpiamos, porque esto era un basural, se juntaba todo tipo de insectos y de bichos de todas características. Bueno, eso se vuelve algo que aparece en cada uno de los discursos. La preocupación de las mujeres porque dicen, ¿qué vamos a hacer con los chicos? ¿Qué agua le estamos dando de tomar? ¿Qué las enfermedades que tenemos que afrontar? Bueno, todo esto pasa en la audiencia pública y Carlos López es referente del Partido Socialista de Moreno, habló con nosotros ayer, porque tuvimos las voces esta semana de personas que participaron de la audiencia pública, y entonces, ¿cuál es el valor de esta herramienta, de la audiencia pública, que no es utilizada en el distrito de Moreno, pero que sirve de herramienta para escuchar las voces de los vecinos, para que digan cuál es su opinión, y para también construir opciones de solucionar el problema? Digamos, esto es una empresa, el municipio decide pagarle tanto dinero a la empresa, no existe el control, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero conocer, tener información de cuánta cantidad de dinero se lleva la empresa al Trébol y de que a otros le pasa lo mismo, permite construir otra herramienta para luego accionar. Carlos López habló en el día de ayer con nosotros y decía lo siguiente. Era totalmente desconocido, unos pocos que tenían un contacto directo, sí, y una información, algunos que son usuarios de esta red, de Telered, uh-huh, y que pueden ver el canal y que a través de esto acceden a la información. Si no, no. Ha habido vecinos de distintos lugares, de Moreno, de Moreno Sur, de Trujuy, de Cuartel Quinto, de Moreno Norte, de Reja Grande, bueno, todos se manifestaron. Hubo un nivel de sorpresa en el momento, otros lo estamos recibiendo hoy a través de uh-huh, las redes. Realmente nos marca la importancia de este hecho, no por que lo hayamos generado nosotros, creo que el instrumento de la audiencia pública es absolutamente eficaz a la hora de poder, primero, recabar el pensamiento, la situación actual de nuestros vecinos. Uh-huh. Es fundamental como elemento de expresión de su voluntad. Claro. De su voluntad. Y acá yo me, hoy le contestaba a alguien a través de la red, ¿por qué esto no se ha instrumentado? ¿Por qué la audiencia pública no está reglamentada en Moreno cuando está consagrada constitucionalmente en la provincia? Uh-huh. Y recuerdo el episodio que en el año 97, con la autoría de Patricia Jorge, y con dictamen de comisión, pasó al recinto para ser votado y se enteró del intendente municipal y la sacó del recinto. Uh-huh. Años después quise recuperar ese expediente y desapareció. Uh-huh. Desapareció. No está en la idea de esta gestión de gobierno una genuina participación popular. La respuesta la tuvimos ayer. Creo que el hecho de ayer, esa audiencia pública, nos dio a nosotros la posibilidad de darnos cuenta de la real importancia que tiene este instrumento. La importancia, entonces, primero con la interacción, la participación, el construir con el otro. El construir, digo, en la forma de poder comunicarse con el otro que le pasa lo mismo. Carlos López, en el segundo audio, habla de cómo sigue esto. Porque, bueno, hubo esta instancia de participación, de diálogo, de conocerte, información. ¿Cómo sigue? Carlos López lo explica de la siguiente manera. Salvo que no, nuestros funcionarios estén embebidos de tal sentido de impunidad, estoy convencido de que, ni bien iniciado este nuevo proceso a partir de julio, creo, va a haber una especie de shock, de eficiencia. Uh-huh. Vamos a ver camiones por todos lados. Ahí es donde los vecinos comprometidos, los que no, logremos organizar, vamos a tener que trabajar. Porque pasado ese periodo inicial, va a venir la trampa, porque un contrato que tiene cláusulas corruptas como este, necesariamente implica una trampa que lamentablemente la vamos a ver los vecinos en corto plazo. Por eso es fundamental y es nuestro interés, y fue parte de la propuesta ayer en el transcurso de la audiencia pública, de generar algún mecanismo de control ciudadano, control popular, sobre este servicio en particular, cosa que hoy la técnica disponible, las redes sociales son un instrumento muy eficiente, como también los viejos métodos de las planillas, como sí, para claro. poder controlar, es decir, estar día a día en los distintos barrios de Moreno, sobre todo aquellos donde por su distancia con el centro y por sus dificultades en la red vial impiden que pasen con frecuencia los camiones, aún en días secos, ahí es donde vamos a tener que estar controlando. Es nuestro compromiso y nuestro trabajo posterior sobre esto es justamente ejercer un adecuado sistema de control organizado con los vecinos. Bueno, ahí escuchamos entonces a Carlos López del Partido Socialista hablando acerca de la herramienta de la audiencia pública que se realizó esta semana en Moreno en relación al servicio de recolección de la basura. Seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Julián decide. Recorte Informativo busca. Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo. La palabra como arma. Vamos muy rápido en el programa del día de hoy, pero hay muchos temas para hablar y son muy importantes. Y hay también actividades que se van a realizar en el día de hoy, como por ejemplo la radio abierta frente al Consejo Escolar. Pero antes de ir a la tanda, hay una nota que quiero compartir con ustedes, invitarlos a los que puedan acceder a internet a leerla, que está subida en red, www.anred.org, que es la agencia de noticias Redacción, porque se cumplió un año del descubrimiento de la infiltración de Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh. Recordarán ustedes que también lo mencionamos cuando se informó a través de organizaciones militantes de base que había un infiltrado. Y hay un dato que a mí me resultó llamativo porque no tenía registro de esto. Pero voy a compartir con ustedes la nota que dice lo siguiente en la bajada. Luego de formar parte activa de la agencia de noticias Rodolfo Walsh durante 11 años, una interna del Ministerio de Seguridad de la Nación permitió saber que Américo Balbuena era en realidad un oficial de inteligencia de la Policía Federal. Se hizo una entrevista a través de un programa que se llama Enredando las Mañanas, que es de la Red Nacional de Medios Alternativos, que dialogó con Rodolfo Greenberg, que es uno de los fundadores de la agencia Walsh, que se refirió justamente a la causa judicial por el espionaje y además reflexionó un año después de lo que sucedió y también de sus consecuencias. Caía de esta manera, hace un año atrás, la información, caía como un balde de agua helada, de que Américo Balbuena, ese que andaba por todos lados cubriendo notas, hablando con las organizaciones sociales y demás, era uno de los históricos integrantes de la agencia, que fue histórico integrante de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, era un infiltrado y que en realidad era un oficial de inteligencia de la Policía Federal. Ahí aparecían un montón de preguntas, incluso de compañeros de este programa. Bueno, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo hay que estar atento? La necesidad también de poder comprender la importancia de los medios alternativos, porque justamente se estaba haciendo una operación de inteligencia con medios y organizaciones sociales, medios alternativos y organizaciones sociales. De esto habló Rodolfo Greenberg, dijo lo siguiente, que es uno de los fundadores de la agencia Walsh. Dijo, el poder tiene la necesidad de saber en qué andamos, de juntar información, para utilizarla en el momento oportuno, para reprimir a lo que sea que o lo que sea que necesitan. Los medios alternativos somos un lugar propicio para que ellos puedan extender y mirar las organizaciones. De esta manera cumplía este rol Balbuena. Y agrega también Greenberg, dice, creo que ellos encontraron el momento justo para infiltrarse, aprovechándose de la relación personal que yo tenía con Américo Balbuena, por conocerlo de la escuela primaria en la que íbamos los dos. Antes de estar en la agencia Walsh, Américo estuvo en la red de corresponsales populares de la tribu, pero esta red se desarmó, por eso él no continuó. Buscó otro lugar y el anexo conmigo fue el vínculo propicio para... propicio que ellos necesitaban para poder hacer un pie en alguno de los medios. Mirá, uno no piensa que se puede hacer ese recorrido, ¿no? Porque hace cuántos años que está infiltrado entonces, cumpliendo tareas, o estuvo infiltrado cumpliendo tareas de inteligencia para la Policía Federal. Lo que no quita que haya otros infiltrados en otros medios populares, no lo sabemos, aunque yo creo que sí, dice Greenberg, tanto a las agencias alternativas o los medios alternativos como a las redacciones de los medios nacionales, están llenos de policías. Ese laburo de inteligencia lo siguen haciendo. Y dice al mismo tiempo, el verdadero propósito de Balbuena en la agencia Walsh se conoció gracias a una interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, que en ese momento encabezaba Nilda Garré. Desde el propio ministerio le informaron a la agencia ¿quién era en realidad Balbuena? Fue directamente desde Garré que nos entregan la información servida en bandeja. Es decir, que si desde el ministerio no se decía nada, Balbuena seguía haciendo su trabajo de inteligencia para la Policía Federal. Bueno, esto es un elemento que la verdad me sorprendió, que no lo tenía o por lo menos no lo registraba y que me parecía importante para compartirlo con ustedes porque se entiende también en el marco de represión, de avance del aparato represivo y también de la necesidad de organización para poder combatir este tipo de acciones. Porque evidentemente si hay infiltrados o gente que cumple tareas de inteligencia es porque algo se está buscando o algunas personas se están buscando. Lo peligroso de todo esto es que nadie se dio cuenta sino que a partir de una interna del Ministerio de Seguridad se entrega la información servida en bandeja y ahí aparece

ser como camaleones. Hace un mes atrás, el 25 de marzo, en el barrio La Lucrecia, una banda derribó la puerta de ingreso de la familia Márquez. Lo hizo con precisión y habilidad. Ingresó a matar. Esto es lo que dicen los vecinos y la familia de Elías Márquez, que fue asesinado en ese momento, un niño de 3 años. Hace un mes atrás íbamos a las puertas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega porque integrantes de la comunidad gitana se solidarizaban con la situación. Estaban conmovidos, con mucho dolor. En grave estado estaba la madre Elías. La preocupación también, pero la angustia de no tener explicaciones ante lo que había pasado. Este niño del cual hablaba en la editorial fue asesinado por una banda que ingresó a la vivienda de la familia Márquez. Y el padre de Elías, Jorge, hace una descripción de lo que ocurrió ese día, de qué pasó. Todavía tiene las imágenes de aquel 25 de marzo del 2014, cuando le arrancaban a su hijo más chico de sus brazos, a Elías Márquez. Yo quisiera que haya justicia, hermano, por mi hijo, porque no soy chorro, no hay ajuste de cuentas, soy un vendedor ambulante y quiero que haya justicia por mi bebé, porque me lo mataron de una manera muy brava. Me lo acribillaron, me acribillaron a mi señora, me balearon a mí, pues yo tenía un camioncito que lo saqué de ahí, yo no lo tenía para venderlo al camión. Y toda la gente de ahí se pensaron que vendí el camión y por eso vinieron, hermano. Y bueno, y acá hay 2 detenidos, pero estos detenidos no son. Para mí no son, me los vendieron acá la comisaría primera de Moreno. Pero para mí no son los delincuentes estos que están acá adentro. ¿Qué tenés de recuerdo de ese día? ¿Qué recordás? Horrible, que entraron, patearon la puerta, policía, y entraron a disparar con una Grover, no sé qué pistola, una automática de 17 tiros. Diciendo policía con chaleco antibala y tirar, arriba de uno. A mí, y bueno, me matan al nenito, 3 años, hermano. ¿Y tu esposa, que estaba herida? Mi señora tiene 6 tiros también, la mano quebrada, bueno, todo. Ahí los pies, por todos lados está tiroteada. Ahí, frente a las puertas de la comisaría, había cerca de 50 personas, integrantes de la comunidad gitana, con este cartel que decía queremos justicia para que su muerte no quede impune. Y la imagen, la sonrisa de Elías, el juego de Elías, en esa imagen. Estuvo ahí y realizó las entrevistas Rubén Bustamante, que está en el estudio. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia. Además de la imagen que ya queda de Elías, que no lo conocíamos, está la imagen de Mariela. Mariela es la mamá, ella recibió 6 balazos en su cuerpo, ayer estaba ahí. O sea, esos milagros que se producen y cómo la vida se encarga de desafiar a la muerte. Y es muy, muy violento, por lo menos para mí, mirar a esa madre conmovida con una estructura metálica en uno de sus brazos, hacia afuera, ¿no? Bueno, esta es la violencia y esta es la sociedad en la que vivimos. Es una parte de lo que produce la sociedad y lo que se reproduce en términos de mayor violencia sin comprender las variables sociales, sin entenderlas y, por el contrario, creo que muchas veces se buscan remedios a una enfermedad provocando ya una pandemia en el sentido más social que pueda comprenderse esto que estoy planteando. Jorge estaba más calmo ayer, de aquella vez que lo encontré en el hospital, Pero no pierdan de vista algo, que es lo único que quería decir antes de retirarme, Cintia, que el día de la masacre, el resultado no fue peor del que nos conmueve, porque él tenía un arma y él puede repeler la agresión. Cuando patean la puerta, y la vamos a escuchar después a la abuela de Elías, a Isabel, que patean la puerta con mucha precisión. No la rompen a la puerta, la abren. Y utilizan un vocabulario que es propio de la policía. Dice, el caco tiene un arma, el caco está armado. Dice, es un lenguaje policial. Puede que esta banda tenga todo un dispositivo, no solamente de armas largas, de chalecos antibala, porque ingresaron con chalecos antibala. Puede haber incorporado ese vocabulario, por cierto, todo es posible, ¿verdad? Pero ellos, además de esta situación, hay algo que los alarma. Porque ocurrió el 25. Ya el 25, al mediodía, se daba cuenta de que se habían detenido a dos personas. Una camioneta en Paso del Rey. Y se vincula la detención de esas personas en Paso del Rey con el asesinato de Elías. Ahora, Isabel, que es la abuela, y también Jorge y la comunidad gitana, tiene la plena seguridad que no son ellos. Que ya había un pedido de captura de Mercedes por estas personas que venían siguiéndolas. Entonces, para ellos no tienen ninguna vinculación los dos perejiles detenidos. Y sí denuncian que en el lugar del hecho, al disparar Jorge, hiere a un delincuente. Que queda la sangre del delincuente, que se toman muestras, se determina quién es el delincuente, y aparentemente estuvo detenido en la primera y después lo largan. Entonces ahí está lo medular de esta bronca expresada en el día de ayer, de este dolor tan infinito expresado en el día de ayer, porque no creen en la investigación, porque le están diciendo a la policía que ellos no son creíbles y porque queda impregnada en esa familia la duda, sí, que alguien entregó el dato de que tenían dinero, algo que lo rechaza Jorge, que había vendido, algunos creyeron que había vendido un camioncito, pensaban que tenía dinero en la casa ese día, mucho dinero, que alguien marcó la casa, pero que la policía esté involucrada. Este es el combo. Segundo audio entonces de Jorge Márquez, el papá de Elías. Y no, da justo un horario que agarran a estos delincuentes en Paso Rey, el jefe de calle, y el jefe de calle, bueno, yo cuando entran yo les tiro un tiro a uno de estos delincuentes, uno, dos, tres tiros con una pistola que tenía yo, y yo hiero a uno, y ese, bueno, le sacaron la sangre, porque quedó la sangre en mi casa, todo, y ese desapareció, nunca más se supo ni si es policía, le hicieron el ADN de la sangre, le hicieron todo, pero no aparece, esos dos, tres o cuatro, cinco delincuentes más de los que son. ¿Pudiste hablar con el fiscal? ¿Te recibió, te atendió el fiscal? Y me atendió, pero bueno, acá en la primera me vendieron una cosa, y para mí que le vendieron a la fiscal también, el problema este. Porque a mí me vendieron como que estos eran los delincuentes, los chorros que entraron a mi casa. Pero no, la sangre de la fiscal, según la fiscal, no compate con los delincuentes que estaban acá detenidos, que ahora no sé dónde estarán. Bueno, sumado a la imagen de estas personas con los carteles, la foto de las pancartas, la foto de Elías frente a la comisaría primera, veías a efectivos de la policía bonaerense cubriendo la puerta de vidrio, evitando o por lo menos con su presencia marcando alguna autoridad ahí en la entrada de la comisaría. Al lado el cartel de Memoria, Verdad y Justicia, que fue colocado para señalizar ese lugar como un ex centro clandestino de detención, pero como lo dijimos en varias oportunidades, donde hoy también se cometen atrocidades con las personas que llegan a esta institución policial, como torturas, por ejemplo. Bueno, esa era la imagen. Niños, niñas, caminando por ahí, mirando, llorando, sintiendo lo que estaba pasando. En un momento se acerca un niño y miraba la foto, todo el tiempo esa necesidad de mirar la foto de Elías. Y me dice, ese era mi hermano. No había nada más que agregar. Se corta la calle y la actividad, la manifestación sigue. Y mientras tanto aparecían las cámaras de los medios nacionales, para registrar el momento, para registrar lo que estaba pasando. Isabel levantó la voz, Isabel es la abuela de Elías, con mucha fuerza manifestó lo que había pasado. Dijo, pido que venga el jefe de policía y el gobernador, porque nosotros hicimos campaña por ellos y los votamos. Y hoy nos abandonaron. Isabel es el próximo audio, es la abuela de Elías. Reclamando justicia, justicia, pero esto tiene que ser rápido, porque ya mañana hace 30 días y en realidad no estamos sabiendo nada. Sí, dicen que hay dos personas detenidas, pero no tienen nada, nada que ver en esto, simplemente porque encontraron el coche que es parecido, pero están detenidos porque están por otro caso, porque tenían captura, tenían cosas, pero el robo de pedido, el pedido lo tenían de Mercedes, así que esta gente, no tienen nada que ver. Yo pido justicia, no quiero que venga uno de acá como me vinieron y me vendieron, que necesitaban para mis tres nietos que quedaron, mi nuera y mi hijo, que iban a traer un gabinete para contención. Hablaron de la provincia de Buenos Aires. Nadie vino. Tampoco vinieron nadie de la... Entonces yo pido que venga el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires y el señor gobernador, que nosotros los hemos votado, nosotros les hemos hecho campañas, tanto acá como acá también como en la intendente. Así que, por favor... Sobre la situación, sobre lo ocurrido ese día, usted decía recién en tu medio nacional que le llamaron la atención de qué manera entraron, dos golpes, voltearon la puerta y utilizaban asesinos. Una palabra o lenguaje que es bien policial. Bien policial, porque dijo caco. Acá no, ningún, la gente dice los chorros, lo, cualquiera, pero dice, cuidado que el caco tiene un arma. O sea, que ya de ahí directamente, y al código de ellos, y entraron como entran a hacer un allanamiento, dos patadas, tiraron la puerta, no la tiraron abajo la puerta, le abrieron la puerta, y encima empezaron a tirar tiros y a tirar, y después, cuando se vieron repelidos, empezaron a tirar para todos lados los tiros. Bueno, y Mariela estaba ahí con la imagen que hacía una descripción, Rubén. Muy dolorida. Y al mismo tiempo con la necesidad de estar parada, no podía sostenerse parada. A cada rato se sentaba en una silla que trajeron. Habló, levantó la voz, contó lo que sucedió con su hijo. Ella también recibió disparos. Aquel 25 de marzo de este año. Monstruos eran, monstruos. Parecía un sueño y en un segundo me arruinaron la vida, me arruinaron todo. Era mi vida, mi hijo. Él tomaba teta, dormía conmigo. Me arruinaron la vida. No tengo palabras. Yo quiero justicia, nada más. Quiero que realmente pague el que lo hizo. Quiero saber quién es, porque hay muchas dudas y todos saben. Y quiero saber nada más. Mi hijo no vuelve, pero quiero saber. ¿Cómo considera que se está investigando de una forma contraria rara a la que ustedes esperan? Sí, ¿rara? Rara, sí. Sí, porque nosotros hasta el momento no teníamos nada y de repente empezaron a llamar por teléfono y... Bueno, sigue hablando la abuela y un familiar que estaba ahí en el lugar. Escuchamos el próximo audio. Queremos justicia. Oh, esto es un pequeño aviso. Y le pido por favor al verdadero comisario que está acá, que baje, que venga acá, que venga a hablar y que venga a decir ahora, en este momento, que dé la cara para ver que nadie le va a hacer nada más de lo que nos hicieron a nosotros. Así que queremos justicia, pero también queremos que nos digan a ver qué es lo que hacemos. A ver qué es lo que hacen. Que por favor salgan afuera y nos den estando ustedes, puede que haya justicia, porque solamente ustedes, los periodistas, pueden sacar todo afuera. Así que les pido por favor que nos ayuden, que nos acompañen, que nos investiguen. Es una criatura, no hay investigaciones. Hay discriminación. Como se discrimina al boliviano, si lo discriminan al gitano, igual. Exactamente igual, amigo. No hay, hay poca investigación. Hay poca investigación por nuestra condición de gitano, nada más. Porque si fuera un particular, habría investigación de todos lados. Acá hace 30 días que falleció una criaturita de 3 años y todavía nadie sabe nada. Les preguntaba si nadie sabe nada. Absolutamente nada. Vivimos discriminados, somos gitanos. Nosotros llegamos a cualquier lado y dicen, cuidado que el gitano te roba, cuidado que el gitano te mata. ¿Quién roba, quién mata? Claro. Miren los diarios y la televisión, cuántos gitanos asesinos salen y cuántos criollos. Sin ofender a nadie, ¿no? No hay gitanos asesinos. Queremos la verdad, que no se vendan por plata. Los policías, que no se vendan los jueces, que no se venda nadie. Hay una criatura de 3 años muerta. Y esto tiene que salir todo a la luz. Tiene que aparecer el asesino, no que agarren un perejil y que lo metan ahí adentro y que pongan de excusa de cualquier cosa. Sabíamos que el asesino estaba acá adentro, lo aguardaban y lo protegían ellos mismos. Ellos mismos lo protegían, lo queremos que salga toda la luz. ¿Dónde está el asesino? El asesino, había un preso, había 3-4 presos acá. Si lo largaron de acá, estás diciendo vos que lo largaron. Acá tienen que aparecer el asesino, no agarrar cualquiera y ponerlo ahí adentro y dicen que no son ellos, pero tiene que aparecer el verdadero. Y por último, Jorge Márquez, haciendo críticas a la policía y también a la fiscalía. El último audio que escuchamos de esta manifestación que se hizo ayer, cerca de las 18 horas, en la puerta de la comisaría primera de Moreno. La fiscal tiene el ADN del delincuente, que porque yo valié a uno, le pegué un tiro en la mano, no sé a dónde, y eso tienen el ADN del chorro este, del asesino este, así que lo pueden encontrar si ellos quieren. Según acá, ahora cambiaron fuerzas policiales acá, el subcomisario lo pasaron a Paso Rey, al otro lo pasaron a Cuartel Quinto, al jefe de calle de acá, hay una mafia entre la policía también, investiguen a la policía, al gobernador, así sea Scioli, el que sea, investiguen, metan preso a los culpables. Porque era mi hijo, yo no soy chorro, no soy delincuente. Los que son chorros y delincuentes, los que entraron a mi casa y los que están al contorno de estos. Así que investiguen, métanlo preso, porque no pueden estar libres esta gente. Acá en Moreno hace 2 años que están haciendo todas estas mismas estos asesinamientos. Porque a todos los paisanos que vendieron un auto o algo, les pegaron un tiro, los mataron a todos. Y todos saben los policías, y nunca los pudieron encontrar esta banda de delincuentes. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene 2 disparos por la espalda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Go!

Bueno, en la editorial hablé de Elías y también hablé de dos jóvenes de 19, 21 años, David y Gabriel. Ayer nos invitaron a compartir a la noche un par de pizzas y algunas gaseosas, una gaseosa, y en el medio una charla acerca de cómo todos los días estos dos pibes la pelean para salir de las adicciones, para construir una vida diferente, para cuestionar eso que nos imponen, que tiene que ver con el consumo, y no estoy hablando solamente del consumo vinculado a las drogas, sino en general, que valés a partir de lo que tenés. Y también siguen reflexionando a partir de la necesidad de hablar con el otro, de mirarse a los ojos, de decir te quiero mucho, de poder abrazarse, de encontrar compañeros y compañeras que les permitan a ellos afrontar las realidades que todos los días se cruzan en el camino y la historia que la tienen, que tiene que ver con su familia, que son dolorosas y que es necesario algunas cosas poder procesarlas para construir eso que ellos realmente quieren. Es muy importante en este proceso que llevan adelante Gabriel y David el trabajo que hizo mientras tanto, ¿se acuerdan ustedes? Este espacio que nace con la necesidad de cuidar a la noche a los chicos que están en situación de calle, porque un 25 de mayo, en un acto de un 25 de mayo, los pibes dormían frente a la municipalidad mientras funcionarios públicos hacían el acto. Estoy hablando del Ejecutivo, funcionarios del Ejecutivo y también del Consejo Deliberante. Mientras un par de pibes dormían en un transformador de Edenor que tiraba algo de calor y ahí se cubrían. Recuerdo también que junto con Rodrigo Pagalday le hacíamos una nota al licenciado Román Pacheco para que explique las políticas del municipio en relación a los chicos en situación de calle y ahí Pacheco explicaba que no era el objetivo del municipio institucionalizar la calle porque había que trabajar en la revinculación con familias que claramente habían sido expulsivas. Esas cuestiones que tiene niñez a nivel local que fíjate que con Norberto y Romina niegan la posibilidad de revinculación. Ellos deciden negar la posibilidad de revinculación porque argumentan que tienen elementos para hacerlo. Y con estos chicos que fueron expulsados de sus hogares, hablan de revincular. ¿Cómo revincular con familias que fueron expulsivas? Y si esta revinculación no se puede dar, ¿qué espacio hay para que estos niños tengan garantizados los mínimos derechos? Bueno, no existe. No existe un espacio. Mientras tanto, luchó años para poder construir o conseguir los recursos que le permitan contener a estos niños. Fue difícil. Y hoy están en la tarea de buscar alternativa para aquellos que dicen o que piden una mano, que dicen, quiero dejar las drogas, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes a poder afrontar esto. Y Gabriel y David son dos jóvenes que lo están haciendo, por eso la importancia de compartir con ustedes estos audios. David tiene 19 años, habló con Rubén, nos contó y le agradecemos por darnos estas palabras, permitirnos hablar con él, cómo llega la droga, cómo pasó por distintos institutos y qué es lo que está viviendo hoy. Esta es la tercera, digamos, porque la primera fue a los 17, me llevó al juzgado, después tuve 3 días y me fui, después allá en Garín, que era evangélica, que no me gustaba irme a la iglesia, nada, y salí al mes con a vender a la calle. Y no me gustó. ¿Tuviste opciones para decir no me drogo o lo primero que apareció fue eso? Siempre va a aparecer eso, ¿eh? Porque nosotros tenemos una cabeza eso. Y hay en un par de tiempo atrás, antes que me haya internado, entonces yo estuve bien, ¿eh? Y no, como que no sentía ganas de consumir nada, ¿eh? Y estoy bien, y después de un día para el otro como que empecé a agarrar todo de nuevo, a hacer cagada que no tenía que hacer. El último tiempo que tuve, antes que venga para irme a internar, me hice una cagada y me agarraron los gendarmes, el Moreno, y estaba medicado y estaba así acostado. Me levanto, me despierto y tenía una pistola, un gendarme en la cabeza. Y me decían que si me quería matar, si quería que ellos me maten, bueno, yo le decía, ¿eh? Me golpearon todo, ese día me vine para la casa de mi tía y me fui para allá. Y ahí me interné. ¿Ese día pensaste que se terminaba? ¿Pudiste pensar que se terminaba todo? Sí. Sí, pensaba que se iba a terminar todo. Porque yo sabía dónde iba a estar. ¿Y te importó? ¿Te importaba la vida? Sí. Sí, pues si no, no estaría internado. Sí. Y nada, también porque se veía que venían bajando a todos los pies que paran conmigo, ¿no? Uh-huh. Al último tiempo me entero que habían matado a un pibe, la misma policía. Uh-huh. Y ahí le decidí que para internarme. Y esto hace 6 meses viene. Hace 6 meses que David está en un lugar para que le ayuda a dejar las drogas. Gabriel también habló con nosotros ayer. Lo escuchamos, porque no hay mucho para agregar. Gabriel tiene 21 años. Comenzó a drogarse a los 14 años. Y él describe qué pasaba antes y qué pasa hoy. Ya, yo en verdad no era nadie, porque al hacerle tanto daño a mi familia ya estaba perdiendo la confianza de todos. O sea que yo, al estar drogado, pensaba que no me quería nadie y me di cuenta que es al revés ahora. ¿Y en la calle qué había? ¿Qué te atrapaba de la calle? ¿Tenías miedo estando en la calle o no? Ah, sí. Sí, en la calle sí, porque la droga ya me empezó a secar. Hacía, bueno, cuando me empecé a drogar y ya tenía miedo hasta de cualquier cosa. Si no me mataba la policía o me llevaban detenido, digamos. O si no, iba a terminar internado o muerto, digamos. Porque ya mi vieja ya ni me hablaba con ella, con mi viejo tampoco. Mis hermanos no me podían ni ver. Y ya tenía miedo de cualquier cosa afuera. ¿Qué es el estímulo para vos? ¿O qué sería un estímulo que tenés hoy y antes no tenías? Y eso lo empecé, no lo sabía yo lo que sería eso. Eso lo empecé a ver ahora acá, desde que estoy internado. Que yo antes no hacía nada directamente. No podía terminar nada, no pude terminar la escuela, no podía ir al trabajo bien, le faltaba el respeto a todo. Y eso lo empecé a ver desde que estoy internado ahora en la granja. Que estoy recuperando mis valores y principios. Y sé que para hacer cosas no hace falta que esté en consumo. O para decirle a mi vieja te quiero, te amo. O llegar a darles un abrazo. ¿Eso ahora te fluye naturalmente? Claro, ahora sí, ahora ya es como común que me pase así. Viene mi mamá, le doy un abrazo, le digo te quiero. ¿Cómo estuviste en la semana? ¿Cómo están mis hermanos? Y eso ya sale de mí, no hace falta que ellos me lo digan o me pregunten. Si hay una oportunidad, estos chicos la toman. Digo, David y Gabriel tuvieron una oportunidad. Claro que hay gente adulta que los está acompañando. ¿Cuántos niños necesitan de gente adulta que los acompañe y no aparecen? O de ese estado que debería estar presente y está ausente o si querés, está presente para no brindarles ningún tipo de seguridad. Ellos están construyendo algo distinto, mostrándole a aquellos que creían que iban a terminar en una cárcel o en el cementerio que quieren seguir viviendo y viviendo como ellos quieren. No es fácil, claro que no es fácil el proceso, que se necesita que todo el tiempo alguien te esté acompañando y ayudando. Y también necesitas de tu compañero que sabe lo que es la abstinencia, la ansiedad, el miedo. David siguió hablando con Rubén ayer y cuenta entonces, David tiene 19 años, cómo es la vida en la granja donde se rehabilita y cómo es lo más difícil, que es la convivencia en los primeros días. Vos querés dejar las drogas, pero hay algo también que te tira para atrás. Y esto lo comenta David. La convivencia. ¿Por qué? Porque es distinta a la calle, ¿entendés? Porque ahí capaz que te quieren descansar o tiran berretín, ¿entendés? Y ahí no se puede pegar, ¿eh? Y afuera sí. ¿Y de qué manera, cuando aparece un conflicto, se resuelve? ¿Cuál es la forma de resolver un conflicto ahí en la granja? Y llamar a un chico de tiempo y enfrentar ese problema, hablando. ¿Puedes explicar cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Vas a buscar un chico de tiempo, lo sacás a hablar al compañero, le decís lo que te molestó y ahí le decís las cosas que te molestó para que no se te genere ni un malestar o que junte prejuicio con él. Y ahí le decís eso nomás lo que me molestó y nada más. ¿Sí? Solo se lo solucionan hablando las cosas y nada más. ¿Ibas al colegio? ¿Alguien te decía tenés que ir al colegio? ¿Alguien de tu familia? Sí, hice hasta séptimo. Después de los séptimos no fui más. Porque agarré, ya no me importaba nada, dejé el colegio, todo. Me drogaba, sí, pero iba al colegio. Pero después no. Como que empecé a hacer cagada y me gustó hacer. ¿Y ahora en la granja sí estudias? Sí. Y eso, como que. Eso también me llena, ¿entendés? Puedo terminar el colegio y afuera y voy a estar bien, una secundaria terminada. La ansiedad, la abstinencia, la palabra, algunas cuestiones que son interesantes para conocerlas, para saber, para entender también. Gabriel entonces habla de esto en el próximo audio. La ansiedad es muy difícil de trabajarla. Nosotros los adictos éramos personas muy ansiosas con todo, ya sea con la droga o con cualquier cosa del entorno ese. Y acá, ahora en la granja, nos enseñan a poder controlar la ansiedad. Ya sea de... ¿Cómo te puedo explicar? Abarca muchas cosas la ansiedad. Para mí ahora abarca muchas cosas la ansiedad. Como que por la ansiedad hasta poder llegar a levantar la mano, o si no, hasta poder hacer obras de bienes. Ya, eso igual va con el tiempo, va cambiando. Ahora como que yo mi ansiedad trato de controlarla teniendo paciencia, siendo perseverante. Así ahora trato de manejar mi ansiedad. Ahora la ansiedad ya con el tiempo que tengo ya como que ya pasa a ser un segundo plano. Como que si vos querés estás ansioso. Si vos ocupás la mente en hacer cosas en la granja que son las normas que te piden o los límites, no te das cuenta si estás ansioso o eso, que si vos estás ansioso, vos ya con un tiempo ya sabes cómo revertir la ansiedad. De decir, bueno, un compañero se siente mal, me ocupo mi cabeza en hablarle al chico para hacerlo revertir y que se sienta bien, que no tenga ganas de irse. Y después, cuando ataca la ansiedad, si ya no puedes hacer eso, es cuestión de hablarlo y buscar, preguntarle a los compañeros, al coordinador y esas cosas. ¿Qué función tiene la palabra? Porque no hay un mecanismo digamos en la granja, en donde se baja el nivel de consumo. Ingresan ahí y no pueden consumir nada. Es así, ¿no? Sí. Y entonces la palabra, el hablar, ¿qué función tiene? ¿Es la principal? Sí, para nosotros, cuando pasamos ese periodo de abstinencia, dura de 6 a 8 meses. Cuando nos agarran los ataques de abstinencia, de ganas de drogarnos, lo único que podemos hacer, como no te medican ni te dan caramelos, nada de eso, es cuestión de hablarlo. Y un chico que ya tiene más tiempo que nosotros, ellos como que sin darte cuenta te lleva de ese punto a otro punto, de estar mal a estar bien, digamos. Yo me quise ir a los 3 meses y fue mi familia, fue mi vieja y mi hermano a hablarme. Y bueno, lloraban adelante mío y yo no se me movía nada hasta que tuvo que venir un compañero. Y de hablarme de droga pasó a hablarme de vida y sin darme cuenta ya se me fueron las ganas. Y ahí me di cuenta que cuando tengo malestar, que no me lo tengo que guardar, sino que lo tengo que compartir automáticamente para que no me genere malestar a mí. Había una persona ahí que estaba en esta charla que pudimos realizar con David y con Gabriel, que decía que cuando contaba la experiencia de él cuando viajaba en el tren y veía a los chicos en situación de calle o alguno que robaba un celular o bueno, algo en la estación, digo, un hecho delictivo en la estación. Él le generaba rechazo, mucha bronca. Es una persona adulta la que estoy contando, que nos decía ayer. Rechazo, mucha bronca. Ganas de matarlo. Y después dice, yo a partir de empezar a ir a, mientras tanto, a conocer la historia de estos chicos, a conocer cómo fueron sus vidas, a saber cómo intentan muchas veces salir y nuevamente aparecen los obstáculos que son externos, y por supuesto también que internos, su mirada hacia los chicos en situación de calle o los niños vulnerados a sus derechos cambió. Ya no es la misma mirada, porque pudo conocer de cerca estas historias. Porque claramente los medios de comunicación te bombardean permanentemente con historias que te intentan construir bestias y monstruos desaforados, que matan, porque tienen el deseo de hacerlo, la satisfacción de hacerlo. Monstruos menores, que andan por la calle y que son peligrosos. Y así bombardean las noticias, y aparece una y aparece otra. Pero la cuestión de fondo, la historia de estos pibes, como por ejemplo Gabriel tuvo que ir a visitar a su padre al penal desde chico. Cómo los derechos fueron coartándose poco a poco, cada vez más. Cómo la necesidad de un abrazo y el afecto significan tanto para no buscar a la droga como una alternativa de escape. Bueno, de eso no se habla en la televisión generalmente o en los medios masivos, porque si hablamos de eso estaríamos hablando del fondo de la cuestión, que tiene que ver con el incremento de la violencia en los barrios más humildes, en los barrios más pobres, que luego aparece con preocupación cuando ya no es en la periferia, sino en el centro, donde la violencia la puedes ver todos los días. Y el próximo audio es de David, hablando de que los chicos de la calle, dice él, también somos personas. Nosotros somos todos iguales, como ustedes, como ellos, ¿eh? Como la sociedad. Nomás que nosotros estamos por consumo. El consumo te lleva a hacer las cosas de la cagada que te mandan, ¿eh? Pero no... Somos personas, ¿eh? Que estamos metidos en eso y como que necesitan ayuda también los chicos de la calle. Par de audios más, tenemos más audios, pero no vamos a llegar a compartir todos. Gabriel, de nuevo, ¿Cómo conseguía la droga? Él empezó a consumir a los 14 años. La historia de Gabriel y David te muestra que si se quiere, si hay posibilidades, si hay gente que se organiza para acompañar a estos jóvenes, se puede. No son soportes estatales, ¿eh? Hay soportes que son privados, que se tienen que pagar, y por eso se necesita la ayuda de adultos que quieran colaborar con estos niños y jóvenes que buscan una alternativa. Gabriel, ¿cómo conseguía la droga? Sí, afuera sí era... Yo cuando trabajaba en la pizzería, directamente llevaba un pedido y me regalaban consumo. Hasta que a medida que fue pasando el tiempo, ya al ser del mismo ambiente, ya como que vas caminando por cualquier lado y ya te ven la cara y te dicen, tomá, acá venden, el de allá trajo para vender. Y como que sin... no sé cómo explicarlo. Como que antes yo, cuando me empecé a drogar, no conseguía por ningún lado, y al pasar el tiempo que empecé a juntarme con distinta gente, ahí ya empecé hasta comprar yo solo, no hacía falta mandar a nadie, ni ir en remis, nada. Iba caminando o por la calle, le mandaban su mensaje y venían y te traían, te regalaban, y eso ya está en todos lados ahora. Se consigue muy fácilmente eso en la calle. Bueno, vamos rápido a escuchar los dos últimos audios. David, la necesidad de construir vínculos, y esos vínculos se plasman, para lo que ellos nos contaban ayer, en una familia. Y dijo David en este diálogo que pudimos tener, quiero tener la familia que nunca tuve. Yo quiero tener algo o hacer algo que nunca tuve, ¿entendés? Porque nunca tuve una familia que realmente que esté al lado mío. Ahora yo quiero que esa nena que tengo afuera, y no sé, con otra pareja o con la madre, armar yo mi propia familia. ¿Sí? Y así. ¿A quién le decís te quiero? A ellos, a los que están acá abajo. Sí. Jorge, Bruni, todo eso. A Clara. A Teo, a Mari, a todo ello. Te cambia la mirada y te reís cuando decís, bueno, los quiero. Sí, a ellos sí, los quiero mucho a ellos. David pudo construir con Jorge, con Clara, que ahí los nombraba, y le agradecemos también a Jorge y a Clara por habernos invitado y por ser parte también de este encuentro que tuvieron en el día de ayer. Pudo construir David con estas personas ese vínculo afectivo que necesita para mantenerse estos 6 meses en este lugar de rehabilitación de las adicciones. El último audio, y vamos a un separador, es de Gabriel, tiene 21 años, estaba ayer ahí con David, es quien tiene que acompañar a David en este proceso, porque a los 6 meses le permiten desde este lugar de rehabilitación salir 4 días, pero tiene que estar acompañado por alguien que ya hace más tiempo está en la granja. Bueno, Gabriel está acompañando a David, tiene una función, el del cuidado, en esta oportunidad. Y él habla entonces y deja un mensaje para esta sociedad que tenemos, que los discrimina. Y hay algo que dice Gabriel, que nos contaba ayer, cuando caminamos por la calle ahora, vemos que algunos nos miran con miedo todavía, por cómo caminamos, por cómo nos vestimos, se cruzan de la vereda enfrente. Y por el otro lado, los pibes con los que parábamos en la esquina a tomar algo, también nos miran mal, porque nos tratan de caretas. De los dos lados nos discriminan. Y ellos también tienen que pelear con esto. Un mensaje entonces, el último audio para compartir con ustedes de Gabriel, un mensaje para esta sociedad que los discrimina y que a pesar de ello, ellos siguen caminando. Que para que la gente que piensa que los adictos a las drogas piensan que No, nos ven y se cruzan de vereda. Yo pienso que así alimentan para que sigan siendo las mismas personas, porque sería como... ¿Cómo se llama cuando...? Discriminación sería. Y que nosotros somos seres humanos, sentimos, igual que todos los demás, nada más que por cosas que nos pasaron en la vida tomamos la mal camino de volver a, de empezar a drogarnos. Y bueno, ahí empieza todo. Cuando te ven por la calle y vos te ven drogando y dicen, mira aquel que se va a morir drogado, que la familia no lo quiere, y capaz que no saben la situación que está cada uno. Pero yo pienso que se tienen que poner en el lugar de los chicos adictos, y que no, y que no nos discriminen por drogarnos, sino que hasta diciendo, saludando, pues no es que nosotros porque nos drogamos le vamos a pegar o le vamos a robar, sino capaz que va por la calle y te dice hola, buen día, y nosotros le podemos contestar bien porque están siendo respetuosos con nosotros. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. Que le paguen en tiempo y forma a los docentes. Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. Que aumente la inversión en la infraestructura. Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. Que tiene que resolver el idioma, que funcione bien. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los pues servicios. Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Está Andrea Herrera en línea, es docente, es compañera de esta radio, participa en Compañero de Clase y también en el Observatorio. Hoy se va a realizar una radio abierta frente al Consejo Escolar para que nos cuente un poco cuál es el objetivo de esta actividad. La tenemos en línea. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Contanos, por favor, de qué se trata la actividad y cómo nace la iniciativa de llevar adelante una radio abierta ahí frente al Consejo Escolar. Bueno, mirá, nosotros estamos en el proceso de asamblea en defensa de la escuela pública, que se gestó a partir de los paros, a partir de la lucha del mes de febrero, y se fue profundizando porque realmente, como se acuerda la comunidad, el paro fue muy largo, fueron casi 20 días. Bueno, y el proceso de asamblea fue muy interesante, participó mucha gente en distintas escuelas, en distintos barrios, tanto docentes como inclusive muchos padres en algunas comunidades y también alumnos de las secundarias. Entonces decidimos seguir el proceso de asamblea porque nos parecía muy importante que, más allá del aumento que nos dieran, que también podemos discutirlo porque en realidad es muy poco, también teníamos otras cuestiones cuando planteamos el paro, ¿no? El tema de la infraestructura, el tema de los comedores escolares. Bueno, y en alguna de las asambleas se decidió empezar a escribir estas situaciones que cada uno podía relatar en su propia escuela, podemos charlar horas, ¿no? Bueno, sí. Y presentamos una planilla, todas las escuelas fueron llenando sus cuestiones, lo que necesitaban. Muchas escuelas nos demuestran que ya hicieron todos los pedidos que corresponden en Consejo Escolar, a sus respectivos inspectores, pero la mayoría no tienen solución. Bueno, ustedes estaban junto a nosotros en la plaza en marzo, a mitad de marzo, cuando el intendente nos otorga esos 3,5 millones de pesos para infraestructura y para mobiliario, y bueno, también vemos que eso no alcanza. Y entonces empezamos a plantear que todo eso que cada escuela presentaba individualmente nos parecía que iba a tener más fuerza de manera colectiva. Entonces empezamos a recibir los relevamientos que las escuelas escribían, hicimos un informe. y hoy estamos acá en la puerta del Consejo Escolar. La idea es hacer una radio abierta, visibilizar que la asamblea sigue en pie y que estamos trabajando. Estamos generando material de debate y, por supuesto, de queja, no de reclamo, porque son ellos los que nos tienen que dar respuestas a estas situaciones. Vos sos parte de esta comisión que se armó para hacer el relevamiento de las escuelas, el estado de infraestructura, sí, y también las dificultades que hay, por ejemplo, con el mobiliario. ¿Qué observás de este relevamiento? ¿Qué análisis podés hacer de los datos que pudieron obtener? Mira, por lo general son muchísimas las escuelas que tienen problemas de infraestructura. Y muchas te diré que son problemas muy graves. Por ejemplo, las rajaduras de los techos y de las paredes no se arreglan simplemente con un revoque. Me parece que dependen de una obra mayor, muchas veces hay que levantar los techos, cambiar los machimbres. Esa situación, en muchos de los relevamientos leemos que las escuelas nos dicen las lluvias agravan la situación. Obvio, hay una rajadura en el techo, cuando llueve pasa el agua, después queda la humedad, se pudre el machimbre. Eso es muy común, digamos. Esa es una de las problemáticas más comunes. Otra de las problemáticas comunes son los baños. Los baños, hay muchas escuelas que todavía tienen las viejas letrinas de cuando nosotros íbamos a la primaria. Sí. Hay otros baños que tienen las bachas destruidas, no se puede lavar las manos, los pibes no, obviamente no pueden tomar agua. Las canillas pierden en la mayoría de las escuelas, los pozos se desbordan. Ninguna escuela dio cuenta de que tuviera cloacas. Todas las escuelas tienen sistema de pozos y los pozos se llenan, se desbordan. Consejo Escolar a veces no cumple con los tiempos de los tanques atmosféricos. Muchas escuelas dicen que los pozos ya no dan abasto, que se necesita un nuevo pozo y no tienen lugar. Entonces, estamos hablando también de una obra mayor que tiene que ver con algo de la intendencia, ya no solamente del Consejo Escolar, porque estamos diciendo, bueno, necesitan cloaca las escuelas, necesitan agua potable. Hay escuelas que no tienen agua potable, que recurren a los bidones. Bueno, esto por decirte alguna cosa. Después me parece que hay cosas que se naturalizan, por ejemplo, todos pedimos sillas y mesas, que es lo normal, que pedimos sillas y mesas, los pibes no se pueden sentar, pero no, muchos no piden armarios, no piden escritorio, no piden bibliotecas, pero es una necesidad real de las escuelas. Claro. A veces decimos, bueno, que me manden 10 sillas, que es lo que necesito urgente, y si no tiene escritorio, no importa, ¿qué va a hacer? Claro, las prioridades, digamos. Es una necesidad. Y estamos naturalizando cosas que en realidad no deben suceder. La escuela debe estar en condiciones. La última, Andrea, que te hago y claro, después vamos a estar por ahí seguramente a la tarde, porque bueno, esto se extiende hasta hasta las 15 horas se extiende esto. Más o menos, exactamente. Bueno, la plata, porque eran 3 millones de pesos para arreglar en materia de infraestructura y 500 mil pesos, lo que comunicó el municipio, para mobiliario. ¿Está llegando el mobiliario? ¿A las cooperadoras le está llegando el dinero para hacer las refacciones? ¿Tienen información de esto desde la asamblea, ya que ahí se convocan docentes de muchas escuelas de Moreno? Sí, mira, algunos directores nos dijeron que los estuvieron llamando individualmente al Consejo Escolar y que les dicen que sí, que está la plata destinada para su escuela, pero todavía la plata no está. Las sillas, en cambio, han llegado, por ejemplo, a algunas escuelas de cuartel quinto, pero algunas escuelas ya nos dicen que tienen de 60 sillas que llegaron nuevas, 5 o 6 ya están rotas. Así que también tenemos que hablar de la calidad de las cosas que nos mandan. Y después, bueno, una de las cosas que nosotros solicitamos en la carta que presentamos hoy al Consejo Escolar es que justamente requerimos los datos fehacientes del vecino y el criterio de selección de las escuelas que recibirán los fondos y el mobiliario. Muy bien. Bueno, Andrea, te agradezco mucho. Dale, Cintia, nos vemos. Hasta luego. Andrea Herrera, entonces, compañera de esta radio, es parte de Compañeros de Clase y también del Observatorio, programa que se emite los días sábados. Hablando con nosotros acerca de esta situación, están allí frente a la puerta del Consejo Escolar para difundir, visibilizar la situación de las escuelas. Sabíamos que esto no era solamente una lucha la que se estaba llevando adelante, un paro por las condiciones salariales, sino también por las condiciones estructurales que existen hoy de complejidad que tienen las escuelas de la provincia de Buenos Aires. No esto solamente estamos hablando de Moreno, Así que a los que quieran ir hasta las 15 horas aproximadamente, se va a estar realizando esta radio abierta que comenzó a las 10:30 frente al Consejo Escolar de Moreno. Nosotros nos vamos, Julián, ¿te parece? En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Julián, en el trabajo periodístico, en la producción, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi. Quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes en esto que llamamos Recorte Informativo. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.